El santo del que te hablo hoy, San Fidel de Sigmaringa, era un joven abogado que llegó a ser capuchino. Nació en Sigmaringa, en Alemania, en el año 1578. Le tocó vivir pues los tiempos difíciles en que los cristianos se mataban unos a otros durante la Reforma Protestante. Una de esas situaciones que a fin de cuentas poco tiene que ver con el Evangelio. Cursó sus estudios en Friburgo. Destacó por sus dotes intelectuales y por el aprecio de los compañeros y de los profesores. Tenía una gran fama de abogado en ejercicio porque no cobraba nada a los pobres. Iba pasando el tiempo y la verdad es que su trabajo pues era un noble trabajo, pero él sentía un vacío, no se sentía feliz. Pensó en cambiar su orientación vocacional por la de ser capuchino y, terminados sus estudios teológicos, fue ordenado sacerdote a los 35 años. Le nombraron pronto superior y solía decirse él a sí mismo aquellas palabras del Apocalipsis: «Sé fiel, Fidel, hasta la muerte y te daré la corona de la vida». Eso era lo que él se repetía un día y otro. Fue por varias naciones predicando el Evangelio, con peligro de muerte incluso. Y enterado de esto, el Papa Gregorio XV, de sus cualidades de predicador, lo llamó a Roma para que perteneciese a la recién creada Congregación para la Propagación de la Fe. En este momento se despidió de sus hermanos religiosos, fíjate, y de la gente que lo conocía, diciéndoles: «Pronto tendré el gozo de derramar mi sangre por Jesucristo». Y eso ocurrió el 24 de abril del año 1622. Fue el primer mártir de la Congregación para la Propagación de la Fe. Y con el testimonio de este primer mártir dentro de esa congregación, me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos aquí en Diócesis TV.